Hoy ha venido a desayunar con nosotros Manuel Carrasco, un buen amigo. Buenos días, Manuel. Buenos días, que aquí estoy iluminado. Oye, ¿cómo ha ido la evolución del nuevo disco? Bueno, ni en mis mejores sueños. Y no sé si hay límites para que pare, pero estoy disfrutándolo mucho. Imagino que cuando grabaste Baila del Viento, tú no tenías estas expectativas tan brutales, ¿no? De verdad que no, de verdad que no. Uno sueña tener cosas importantes, pero tanto, esto no es un viento, es un temporal, creo. Pero es un disco muy bonito, yo diría que es el mejor disco de Manuel Carrasco, en mi opinión. Yo diría que es el más completo, aunque suena tópico, pero sí que es verdad que creo que hay algo importante en el disco, que se ha juntado con otras tantas cosas y que estoy en un momento bonito de mi vida. Bueno, mañana en el Liceo en Barcelona, el jueves en el Palacio de Deportes de Madrid, el sábado en el Palacio de Congresos de Málaga, vaya lugares, ¿no? Emblemáticos. Sí, por eso te digo, estoy cumpliendo... momentos muy bonitos, ¿no? Tocamos la semana pasada ya en el Liceo, tenemos tres noches, además agotados desde con meses de antelación, y son noches únicas, ¿no? Y además yo soy bastante consciente de ello porque llevamos ya unos años de trayectoria y esto no se ha conseguido de un día para otro. Bueno, a pesar de empezar un concurso, mira dónde ha llegado, desde abajo ha llegado al Palacio de Deportes de Madrid con 13.000 personas, ¡qué barbaridad! Una barbaridad. Uno trabaja con la intención de, bueno, de hacer buenas canciones y de llegarle a la gente. Y los sueños se cumplen. Yo puedo decir que sí, ¿eh? Porque aunque empecé en el programa, luego como que el batacazo fue grande, ¿no? El paso de una cosa a otra. Y luego ha sido de a poquito. Imagino que será un momento maravilloso, tanto para ti como para los asistentes. Voy a abrir bien los ojos. Yo que canto muy con los ojos cerrados, pero voy a abrir bien los ojos para no perderme ni medio segundo del concierto. ¿Cuál es el momento más especial del concierto antes de salir, cantando tu canción más especial? Hay muchos momentos. El momento de salir es muy... esa adrenalina, esa sensación de vértigo que no se encuentra en ningún otro sitio, que yo creo que es parte del enganche que tenemos los artistas. Bueno, Manuel Carrasco hoy está con nosotros, ha venido a pasárselo bien, a compartir un buen rato. Lo dejamos ahora con nuestro compañero Javi Mar y nos despedimos de él hasta la próxima. Un placer, compañero. Y a veces tú, y a veces yo, pero siempre los dos, danzando el huracán.